y estamos en comunicación con Marcela Gaviud, comunicadora especialista en género. Hola Marcela, Ana Clara te habla, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un gusto. Marcela, te consultamos en el marco del 8M. ¿Cómo están tratando los medios esta temática? La del 8M, ¿me preguntás? Sí. Sí, me imagino que están, quizás hay un poco más de conciencia, ¿no? Lo que no hay conciencia, digamos, eso sobre el tratamiento de los femicidios que vemos, que siguen poniendo, por ejemplo, que a las mujeres aparecemos muertas, ¿no? Cuando nos asesinan. Creo que hay un poco más de cobertura que en otros tiempos. Eso es claramente después del 2015 que se produjo el Ni Una Menos, ¿no? Que hay como mayor sensibilidad sobre la temática y el 8M parece ser un espacio para cubrir, para ver qué es lo que pasa con las mujeres. A pesar de que este año, bueno, justo cae domingo y hay muchos lugares en donde sus marchas y concentraciones las van a realizar el lunes. Buenísimo. Y con respecto a esta investigación que vos has realizado sobre la disputa por el sentido en los medios de comunicación de Argentina. Sí, mira, lo que nosotros nos propusimos con la investigación primero era generar información diagnóstica sobre las estrategias de comunicación que tenían los sectores antiderechos de nuestro país, para también generar las estrategias de comunicación sobre protección y promoción en el marco de igualdad de género y de derechos humanos, para también sensibilizar a la población, ¿no?, sobre cuál es el riesgo que tiene el avance de estos sectores sobre la igualdad de género y los derechos humanos, específicamente para las mujeres y el colectivo de la diversidad, sobre todo teniendo en cuenta la discusión que se viene realizando sobre la legalización y despenalización del aborto y el rol que empezaron a tener estos sectores tan fuertemente en las redes sociales. Y con respecto al taller que realizaron de estrategias de comunicación feminista, ¿cuál es el panorama? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo viene? Mira, el proyecto, en verdad, una de las cosas que hacía, que además de monitorear los medios, nosotros monitoreamos tres medios tradicionales, Clarín, La Nación y la revista Noticias, y por otro lado las redes sociales con tres hashtags y tres cuentas de los sectores antiderechos. El proyecto incluía la posibilidad de, una vez que tuviéramos los resultados, poder hacer un taller, no solo con periodistas, y eso fue lo interesante, porque hicimos un taller con periodistas especializadas en género, con organizaciones feministas y con personas de las distintas religiones. Y bueno, la idea fue poder trabajar y poner en común estos resultados para pensar cuáles son las estrategias que hay que desarrollar a lo largo del año para contrarrestar estos discursos de estos sectores, que por ejemplo lo que nos dio el estudio es que la mayor parte de la construcción discursiva que realizan está predominantemente formada por opinión y por propaganda, y en muy pocos casos utilizan información verificable, ¿no? Y eso es interesante poder verlo, porque en general la forma en que se construye el discurso desde los sectores que sí apoyan el aborto o los hashtags donde el aborto era predominante, había 57% de información, o sea, eso es información chequeable, ¿no? Entonces, lo que vemos es que, bueno, cuando vos formás tu opinión o construís un discurso en función de opiniones que no son verificables y no son chequeables, porque es la opinión de una persona, claramente hay que armar una estrategia para pensar de qué forma convences a las personas para que te escuchen a vos y no queden prendidas con un discurso de sentido común, que la verdad es que no es un sentido común bastante particular, ¿no? Bien, sí, impregnadísimo de opinión y totalmente subjetivo. Sí, sí, sí, el 82% es un montón. Claro. Y con respecto al tratamiento mediático de estos últimos femicidios que han estado, justo estamos previo al 8M, y en todos los medios están saliendo todos los femicidios como si fuera, no sé, no se me vienen un montón de ideas que no horribles, que demasiado da con los femicidios, pero el tratamiento mediático de estos femicidios. Sí, me parece que todavía tenemos como mucho para trabajar, ¿no? En los medios, yo formo parte de la Red PAR desde sus inicios en el 2006, y la verdad que a pesar de que hayan pasado 14 años, seguimos sosteniendo lo mismo y hay mucho por enseñar. Y creo que uno de los problemas que tienen los medios, o algunos periodistas en particular, es que creen que lo saben todo. Y las épocas van cambiando, los tiempos van cambiando y los delitos también van cambiando. Entonces, adecuarse a las nuevas formas de trabajar, sobre todo desde una perspectiva de derecho, me parece que es lo que a veces más les cuesta a quienes ejercen la profesión en los medios tradicionales o en los medios digitales también, porque lamentablemente, según el monitoreo de medios que realiza la UAC cada 5 años, los medios digitales replican esta forma de hacer periodismo, que es justamente no representar a las mujeres en el marco de los derechos, ni tampoco dar cuenta de estos delitos como vos mencionás, que son los femicidios, tal cual se tipifica, ¿no?, como femicidios, que es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Tal cual, sí, un abordaje muy violento han estado haciendo, encima que nos matan y que tienen que transmitir la noticia, también la manejan de manera donde no se ejerce ningún, no se garantiza ningún derecho. Marcela, muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, muchas gracias a ustedes y les mando un abrazo. Abrazo, hasta luego. Escuchábamos entonces a Mariela Gaviud, comunicadora especialista en género. Nosotros seguimos en el arranque. Arrancan las pibas, arrancan las mujeres. Es el amor.